En Radio Santiago Bueras presentamos Radio Espacio, con la conducción de Mauricio Béjar, quien dará a conocer a los músicos y bandas emergentes e independientes chilenos. Sean bienvenidos al programa de hoy. Ok, señores, ya estamos aquí, arrancan los motores de la música independiente. Claro, mi nombre es Mauricio Béjar y estamos dando vida a una nueva edición de Radio Espacio. Claro, como todas las semanas a través de la 103.7 FM Radio Santiago Bueras. Para el capítulo de hoy estén muy atentos, amigos, porque tenemos premios, tenemos estreno de banda, tenemos los mejores datos para que pueda ir a disfrutar de buena música independiente absolutamente en vivo. También tenemos una nueva cápsula acústica, claro, eso viene más adelante para ver con quién nos encontramos esta semana. Y por supuesto, excelente música para todos ustedes que gustan y disfrutan de las bandas independientes que programamos semana a semana aquí en Radio Espacio a través del 103.7 FM. Y ahora vamos a comenzar con unos amigos de Santiago. Escuchamos a la banda Agüita Perra, que nos deja Sol de Chocolate. Oye, eran los sonidos de Agüita Perra, esta banda de Santiago. Amigos del programa, claro. Enviamos, por cierto, un gran abrazo a Sergio, a Alejandro, a Nelson, a Javier y a Fabián, que son los que dan vida a esta banda, Agüita Perra. Nos dejaba el tema Sol de Chocolate. Mayor información de ellos puede ingresar ahí en internet al www.myspace.com/banda Agüita Perra. Ojo que Agüita Perra es con W, ¿eh? Agüita con W, para que puedan encontrarlos ahí en el MySpace y disfrutar de otros temas así de bueno como el que escuchábamos, Sol de Chocolate. Buenísimo, seguimos haciendo Radio Espacio, claro. Oye, pero quiero recordarte que si vas de Maipú a otra comuna o estás en otra comuna y vienes a Maipú, hazlo simple. Radio Taxis Las Golondrinas. Los fonos 789-6296 o 789-6308. Convenios con empresas, viajes especiales dentro y fuera de Santiago, ¿eh? Aeropuerto y lo más importante, atención todo el día y toda la noche. Autorizados por el Ministerio de Transporte. Te repito los fonos, el 789-6296 o 789-6308. Radio Taxis Las Golondrinas. No lo olvides, claro, un gran abrazo ahí para Don Mario, claro, ahí que los va a atender siempre, ¿eh? A través de Radio Taxis Las Golondrinas. Hoy aburrido de filas eternas al hacer tus compras, prefiere De Fidel, un minimarket donde encontrarás de todo y al mejor precio. Rafael Riesco Bernal 394. Carnes, abarrotes, frutas y verduras, artículos de aseo, congelados y todo, y sobre todo con la mejor atención de Maipú. Ven a disfrutar de Fidel. Los fonos, el 532-4255, ahí en Rafael Riesco Bernal 394, ex Unorte, a pasos del paradero 15 de Pajaritos. De Fidel, hoy quiero enviar un gran abrazo, por cierto, a Don Fidel y a la señora Berta, que son los que están apoyando siempre a los músicos independientes aquí en Radio Espacio. Un gran abrazo para ustedes. Más adelante vamos a mandarle también a todo el personal que está ahí en De Fidel esperándolos para estar junto a ustedes, claro. Oye, y tu celebración puede tener un sello especial, ¿eh? Ojo, porque ven a conocer El Bistro. Ahí en El Bistro encontrarás la más amplia variedad de tragos. Macerados, ron, tequila, gin o vodka son solo algunas de las alternativas que te ofrece El Bistro. Avenida Primera Transversal 3364, esquina Rafael Riesco. Fono 723-2203. Ven y disfruta del mejor local de Maipú para tus happy hours. El Bistro, claro. Oye, un gran abrazo a la gente del Bistro. Nos encontramos por ahí, ¿eh? Siempre, oye, buenísimo El Bistro para disfrutar de un buen happy hour. Un abrazo para ti, Carlos. Gracias por estar junto a la música independiente en Radio Espacio. Oigan, amigos, recuerden que todas sus opiniones, consultas, sugerencias o cualquier saludo que quieran enviar lo pueden hacer al 531-0928. Se lo repito, 531-0928, porque aquí estamos para atenderlo, claro, en Radio Espacio a través de la 103.7 FM. También está nuestro mail de contacto, que es radioespacio@hotmail.com, y en Twitter nos encuentran como @radioespaciopod, P-O-D, claro, de podcast. Ahí nos encuentra en Twitter, Radio Espacio Pod. Y recuerden que también estamos en Facebook, porque nos pueden encontrar como Radio Espacio. Queremos saludar a todas las personas que siempre se contactan con nosotros de todas las formas. Y también quiero enviar un gran abrazo a una gran amiga, claro, la señorita Marcela, que está ahí escuchándonos a esta hora ahí en Extintores Canadá. Un gran saludo para la señorita Marcela, que también vamos a tener novedades sobre ellos, así que estén muy atentos. Ahora les quiero presentar una nueva banda, una banda que no ha sonado nunca aquí en el programa y hace su debut en esta edición nueva de Radio Espacio. Estamos hablando de la banda Consurrexi. Es una banda de Santiago que funciona desde el año 2007 con un estilo rock pop. Los integrantes de esta banda son Denis Contreras en voz y guitarra, Aníbal Escobar en batería y coros, claro, son los muchachos de Consurrexi. También tenemos a David Aspe en bajo y coros y Matías Cataldo en teclados. Y también tenemos a Fabián Parra en la primera guitarra. Oye, y si les parece, vamos a descubrir, porque ellos están debutando aquí en el programa Radio Espacio. Escuchamos de Consurrexi, Sé que Nunca. Me dejaste en mi dolor. Eran los sonidos de Consurrex y esta banda de Santiago que debuta a través del 103.7 FM. Claro, una banda que no había sonado aquí en el programa y que hoy lo hizo con el tema Sé que Nunca. Ojo que esto es parte de la placa Hay que Amar, que aparece hoy, o sea, en septiembre de este año. Septiembre del 2010, recién el estreno de esta placa, escuchábamos un adelanto, el tema Sé que Nunca. Si usted quiere escuchar más sobre ellos de inmediato, puede hacerlo, claro. Ingrese ahí en internet al www.myspace.com/consurrexi. Ojo, consurrexi con X, la antes de la I, consurrexi, para que los encuentre ahí en el MySpace. Enviamos un gran abrazo a Denis, a Aníbal, a David, a Matías y a Fabián. Y les damos las gracias por ser parte de este programa, por ser parte de la familia de Radio Espacio. Escuchábamos con su Rexy. Buenísimo, recuerden que todas las bandas también pueden comunicarse con nosotros. Claro, está siempre abierto nuestro mail de contacto, radioespacio@hotmail.com. También lo pueden hacer a través de Twitter como @radioespaciopod o encontrarnos simplemente en Facebook como Radio Espacio. Oye, y si tú tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo, es súper fácil. Déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales. Fotografías, video y producción para tu evento. OBS Producciones Audiovisuales también está en internet, en el www.obs.cl. Ojo, OBS con B corta, ¿eh? OBS.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales. Hoy un gran abrazo ahí para Orlando. Claro, la gente de OBS Producciones Audiovisuales, toda la gente que trabaja ahí. Muy buena onda y gracias por estar en Radio Espacio. Oye, y si tienes una reunión o alguna celebración especial en la que quieres quedar muy bien con tus invitados, yo te doy un dato. Botillería Santo Remedio, ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad. Por ejemplo, en bebidas, jugos, licores, cervezas, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio, ahí en Avenida Segunda Transversal 3624, esto entre Primo de Rivera y Tres Norte. Claro, para que se ubiquen, Botillería Santo Remedio. Un abrazo para ti, José. Muchas gracias por estar también junto a nosotros apoyando a los músicos independientes semana a semana. Oye, y si tú quieres vivir la pasión under, sello Kravin es la cara B del rock nacional. Kravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007. Recopilando y difundiendo rock under chileno. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o a kravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl. Vive la pasión under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Claro, un abrazo también para los muchachos de Kravin. Grande Cristian, cómo apoyan a los músicos independientes. Amigos, ahora vamos a seguir avanzando con el programa y hemos llegado a una nueva cápsula acústica. Pero antes les recuerdo que lo mejor de las sesiones desenchufadas están en los CDs, claro, en el volumen 1 y el volumen 2 de los Radio Espacio Acústicos, que ya están disponibles. Si usted quiere tener todo este material, simplemente escríbanos radioespacio@hotmail.com. Y ahora, si les parece, vamos a ir a descubrir qué es lo que tenemos en la cápsula acústica de esta semana, aquí a través de la 103.7 FM, Radio Santiago Bueras. Escuchas Radio Espacio. Así es, ya estamos con esta cápsula desenchufada, que en esta ocasión y para esta semana, para todos ustedes que están escuchando el programa a través de la 103.7 FM, nos encontramos con Nicolás Carballo. Un aplauso para él y sus músicos que ya han llegado acá hasta el último rincón de Santiago de Chile, allí en Estudio de Radio Espacio. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Oye, bueno, primero, antes de adentrarnos en lo que es tu carrera musical, si puedes presentar a los músicos que te acompañan hoy, porque tú tienes una carrera solista, pero hoy llegaste con hartas personas que te acompañan. Que se presenten ellos mismos. Perfecto. Hola a todos, soy Víctor Muñoz. Esta vez violinista, pero generalmente baterista y percusionista de Nicolás Carballo. De batería a violín. Exactamente. Pequeño cambio. Buenísimo. Fabián Cornejo, bajo y guitarras. Bajo y guitarras, perfecto. ¿Y por acá? Hola, hola, Javier Zapata, tecladista, clarinetista, voz, guitarra. Ah, perfecto, el multiinstrumentista. Por supuesto. Oye, buenísimo. Oye, Nicolás, si nos puedes contar un poco, ¿cuándo nace esta carrera? Porque tú, como comentábamos recién, tienes una carrera solista. ¿Cuándo te decides a empezar una carrera profesional en cuanto al tema de la música? Carrera profesional, yo tenía 8 años cuando estudié. ¿8 años? Entré a estudiar música, de hecho con Javier. Ya, perfecto. Éramos compañeros, él estudiaba flauta dulce y botín. Ah, ya. En el Liceo Experimental de Barroso. Después nos cambiamos, yo estudié en el Liceo Experimental, empecé a tener una serie de bandas, músicos, hacer distintos tipos de música y al final me decidí por hacer una carrera solista, un tema más que nada de que tenía las herramientas como para grabar todos los instrumentos, ¿cachai? Ya, y eso, ¿le podríamos poner una fecha, un año, a si pudiéramos cuantificar en números cuando comienza esto? Yo creo que en 2006 ya, sí. Ahí empieza a pensar seriamente en tener tu disco y qué sé yo, hacer una carrera de esto. Exacto, sí. Perfecto. 2006. Oye, ¿y podrías calificar de alguna forma el estilo de música? Es una pregunta súper compleja siempre para todos los músicos, porque sí, no quieren encasillarse exactamente en un, claro, estilo, pero... En realidad, mira, yo no tengo problema con eso, porque yo siempre he pensado lo mismo. Yo creo que hago rock de cantautor. ¿Rock de cantautor? ¿Por qué? Porque en mi primer y mi segundo disco yo grabé todos los instrumentos. Hice todo el trabajo de sonido y masterización. Ah, perfecto. Entonces todo el sonido de mi música es producto de mí, digamos. Ah, ya, buenísimo. Entonces, es lo que hacen los cantautores, pues, tocan e interpretan sus canciones. Perfecto, y como entran todos los instrumentos, también tiene mucho de rock, que es lo que hemos escuchado alguna vez aquí en el programa de música tuya. Exacto. Oye, pero hoy, haciendo un formato desenchufado para Radio Espacio, para todos los amigos que nos escuchan a esta hora a través de la 103.7, uh-huh, cuéntame, ¿con qué te vamos a partir este desenchufado con instrumentos bastante variados en esta ocasión? La espera. La espera. La espera. Bueno. Es el último single de mi primer disco que se llama Las Cosas. Perfecto. Entonces los dejamos en el escenario para que ustedes disfruten de la versión acústica de La Espera, Nicolás Carballo, aquí en Radio Espacio. Se llevó era el tema La Espera en esta versión acústica, Nicolás Carballo, aquí en Libre Estudio de Radio Espacio, para todos ustedes que están disfrutando de este programa y de este acústico a través de la 103.7 FM. Oye, Nicolás, bueno, sigamos conversando un poco de tu carrera musical, las composiciones que tú realizas. De partida, ¿todos los temas son tuyos? ¿Tú los compones todos? ¿Cómo el tema? Son todos míos, excepto de mi primer disco, una canción que se llama Yo leí los muros, que es de mi papá. Ya, perfecto. Y una musicalización de un poema de mi padre, de mi segundo disco, que se llama Trampas de la Soledad. Trampas de la Soledad. Ah, perfecto. Oye, bueno, queremos recordarle a todos los auditores que están escuchando hasta ahora el programa que también pueden disfrutar de los videos de esta presentación. Ahí en www.radioespacio.tk están los videos y fotografías de los muchachos ejecutando estos instrumentos de manera acústica, para que los vea también y no solo los escuche. Nicolás, mira, me hablabas ahí que tienes dos trabajos ya, un primer y segundo disco. Si me puedes conversar un poco sobre eso, ¿cómo fueron gestados? Tú me contabas que todo lo hiciste con el primer disco. Exacto, o sea, en el primer disco fue más que nada un tema de búsqueda. De hecho, hay unos temas que ni siquiera se parecen a la primera maqueta que era. Ah, perfecto, ya. Que tiene el mismo nombre, incluso cambios de letra. O sea, si uno... La canción que acabo de tocar, La Espera, ¿ya? La primera maqueta no se parece absolutamente nada a lo que es ahora la canción. O sea, había realmente un trabajo de búsqueda en todo ese disco que se puede apreciar. ¿Ese disco todavía está disponible? Está disponible en descarga, sí. ¿Dónde? Está disponible en MySpace, myspace.com/Nicolás Carballo, Blogspot, nicolascarballomastrio.blogspot.com, y en la página www.nicolascarballo.ssd.cl. Perfecto. Oye, ¿y el segundo trabajo? El segundo trabajo... un poco sobre eso. ¿Ese ya es un trabajo ya más definido en cuanto a lo que está... Claro, o sea, el segundo trabajo lo grabé en un año. ¿Sabes? Ya. Lo grabé, mezclé, mastericé y todo en un año. Ya tenía bien claro lo que quería hacer. Y de hecho tiene harto del primer disco. Tiene un tema más que... Nuevamente hiciste todo completamente solo. Sí. Multi-instrumentista, pero de los buenos. Oye, qué bien. ¿Y ese también está disponible en las mismas páginas que...? Aún no, porque lo voy a lanzar en 2 meses más, yo creo. Ah, en ya. Septiembre. Ah, perfecto. Sí, septiembre. Ah, pero ya queda... Está completamente listo, prácticamente. Claro, sí. Quiero hacer una tocada, incluso, y voy a estar avisando cuando tenga más... Ya, perfecto. Oye, sigamos disfrutando de la música en vivo. Cuéntame, ¿con qué tema vamos a ir a continuación? Con un tema que se llama Los Olvidados. Los Olvidados. Claro, que es el tema que le da el nombre a mi segundo disco. Ah, perfecto. Bueno, entonces los dejamos en el escenario. Usted siga disfrutando de este acústico, Nicolás Carballo, aquí en Radio Espacio. Mura e está un abismo de colores, un vientre de pinceles vacíos, el árbol de tu inocencia se convierte en frío y es frío disfrutando del acústico de Nicolás Carballo aquí en el Libre Estudio Radio Espacio para todos ustedes que están escuchando hasta ahora Radio Santiago Buenas y disfrutan de buena música independiente como siempre aquí en el programa Radio Espacio. Oye, ¿cómo te has sentido en este formato acústico aquí en el Libre Estudio? Excelente, muy cómodo. Sí, hoy sí. ¿Habían tenido una experiencia de este tipo desenchufada al tocar de esta forma? Sí, una vez tocamos un desenchufado en un local en un centro, pero es la primera vez que tocamos con Víctor, con ya, el violinista. Con violín, tu guitarrista habitual, digamos. Claro, o sea, antes habíamos tocado con otro violinista y ahora ensayamos con Víctor el tema de violín. Ah, perfecto. Oye, bueno, les quiero recordar a todos los auditores que hay más de este desenchufado en la página, porque lamentablemente estamos llegando al final de este desenchufado de Nicolás Carballo, pero tranquilos muchachos, los chicos van a tocar un tema más para ustedes aquí en la versión de la FM. Y bueno, queremos agradecer su presencia aquí, que han llegado hasta el Libre Estudio de Radio Espacio a entregarnos su música en este formato diferente, un formato acústico como lo hacemos clásicamente aquí en Radio Espacio, y los micrófonos son suyos para todo lo que le quieran comunicar a la audiencia. Bueno, queremos comentar que vamos a tocar el 16 de julio. Ah, perfecto, esta misma semana, buenísimo. Claro, en el Classic Club de Recoleta. Perfecto. La entrada vale Luca 500, vamos a tocar con Vicio y con Cuarto de Libra, en el momento. Ah, perfecto, buenísimo. Por allá va el micrófono. Bueno, sí, vamos a estar con Nicolás Carballo y con Vicio, que yo también soy el baterista de Vicio. Ah, ya. Y aprovecho para mandar un saludo ahí a los chicos. Perfecto, los saludos para allá. A ver si podemos estar acá en algún futuro. Pero por supuesto, las puertas abiertas para todos los músicos independientes. Claro, bueno, y, o sea, también aprovechar de promocionar nuestro MySpace con Vicio ahí para que entren los auditores a chequear nuestros temas. Buenísimo, ¿cuál sería? MySpace.com/VicioChile. Vicio Chile, perfecto. Buenísimo. Y siguiendo con los proyectos paralelos, yo quiero publicitar una tocata que se va a realizar el 24 de julio. Ya, perfecto. Es el lanzamiento del EP de Fan Shop, mi otro proyecto. Ah, mira, muy bien, ¿eh? Así que si quieren escuchar algo, es cosa de cliquear fanshop.cl. Fan Shop, qué buen nombre, ¿eh? Llamamos producción que traiga. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Y por acá, algo. Bueno, yo quería agradecerte a ti por darnos esta oportunidad, por invitarnos, nos sentimos cómodos tocando y gracias. Perfecto. Oye, Nicolás, bueno, ustedes van a cerrar con un tema más. Cuéntame con qué tema vamos a cerrar esta sesión acústica aquí en Radio Espacio. Trampas de la Soledad. Trampas de la Soledad. Sí, es un tema de mi segundo disco también. Perfecto. Oye, bueno, despedimos a los muchachos con un aplauso, por supuesto. Recuerde que en www.radioespacio.tk hay más de este desenchufado, los videos, las fotografías, otros temas incluso. Así que no deje de recorrer este gran desenchufado que disfrutamos de la música de Nicolás Carballo. Escuchamos Trampas de la Soledad y despedimos con un aplauso nuevamente a los muchachos. Nicolás Carballo, aquí en el Libre Estudio de Radio Espacio. Ahí teníamos la cápsula acústica de esta semana junto a Nicolás Carballo, a quien le enviamos un gran abrazo y el agradecimiento, claro, por haber llegado hasta el Living Studio de Radio Espacio a realizar sus temas en formato acústico como lo escuchábamos ahí anteriormente. Muchas gracias, Nicolás, y por supuesto a los músicos que lo acompañaron en esa sesión. Recuerden que todas las semanas vamos a estar con músicos ahí en el Living Studio Radio Espacio. Claro, la próxima semana nos visita Melancólicos Anónimos. Claro, los melancólicos van a estar aquí con nosotros en un formato desenchufado para todos ustedes. Bueno, oye, en este minuto tenemos concurso para ustedes, claro, porque nuevamente vamos a regalar un disco. Esta semana tenemos el disco de la banda Priapo, Mujer de Fuego. Un estupendo disco del sello Kravin, gentileza de los muchachos de Kravin. Así que si usted quiere tener este disco de para su propiedad, simplemente nos tiene que llamar de inmediato ahí al 531-0928. 531-0928, el primer llamado, se lleva este disco de Priapo, Mujer de Fuego. Ya lo saben, amigos, es llegar y participar y tener música original en su casita. Oye, con principios sólidos, bases íntegras y un fuerte sonido, es sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin se identifica y trabaja por el rock under chileno, buscando la consolidación de espacios para que esta escena pueda expresarse y ser reconocida como tal. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o a kravinrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl. Vive la pasión under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Un abrazo para los muchachos de Kravin que están, justamente nos tienen este disco para todos ustedes, el disco de Priapo, Mujer de Fuego. Hoy, si estás cansado de largas filas en las cajas, cada vez que realizas una reunión con tus amigos, es súper simple. Bodeguería Santo Remedio, ahí en Avenida Segunda Transversal, 3624, en la comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snacks y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Bodeguería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal, 3624, entre Primo de Rivera y Tres Norte. Botillería Santo Remedio, claro. Oye, si tienes un evento importante que quieres registrar o producir y no sabes cómo, entonces, ¿por qué contratar personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, video y producción para tu evento. En internet www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Recuerda, no olvides que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia, OBS Producciones Audiovisuales. Ya lo sabes. Oye, qué bueno, bueno, son los colaboradores que hacen posible que nosotros estemos aquí transmitiendo para ustedes a través del 103.7 Radio Santiago Buenas. Quiero mandar un gran abrazo, ¿no?, a la gente de Il Picolino, ¿no? Claro, las mejores pizzas de Maipú, ahí en Il Picolino. Claro, muchachos, que ya les voy a tener novedades sobre ellos. Ellos están ahí en Avenida Primera Transversal, 1981A. ilpicolino.cl para mayor información. Un gran abrazo para ellos que nos están escuchando hasta ahora en el programa Radio Espacio. Oye, vamos a seguir adelante con este... ¿Tenemos un llamado? Bueno, vamos a ir con el llamado. Aló, ¿con quién hablo? Hola, hablas con Paola. Hola, Paola, ¿de dónde nos llamas? De acá, de Maipú. Oye, Paola, cuéntame, ¿estás llamando por el disco de Priapo? De todas maneras. Oye, bueno, ya te cuento que el disco de Priapo, Mujer de Fuego, ya es tuyo. Solamente tienes que dejar los datos ahí por interno. Ah, y muchas gracias. Gracias. Oye, muchas gracias por participar con nosotros y escuchar música independiente a través de Radio Santiago Veras en el programa Radio Espacio. No, gracias a ustedes. No, ya. Es muy bueno el programa y tal como lo dice el nombre, nos dejas un espacio para escuchar buena música. Oye, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, Paola. Bueno, ya. Ahí te van a pedir los datos por interno. Muchas gracias. Ven, todas las semanas vamos a estar regalando premios para ustedes para que también se vayan con algo. No solamente es escuchar buena música, sino que también salgan con sus premios. Ya, ya lo saben. Listo, muchas gracias, chao. Paola. Bueno. Oye, vamos a continuar con el programa. Les quiero... Bueno, vamos a seguir con la música. Una tremenda banda, ¿eh? Claro. ¿Qué banda tenemos a continuación? Es The Crash. Escuchamos el tema You Will See My Rock aquí en la edición de Radio Espacio. You will see me. Eran los sonidos de The Crash, You Will See Me Rock. Claro, mayor información de ellos, www.myspace.com/The Crash Rock Band. The Crash Rock Band en el MySpace, para obtener más información de esta banda que sonaba con el tema You Will See Me Rock, la banda The Crash de Santiago. Hoy un gran abrazo a Sebastián Dillard, a Sebastián Bond, a Nicolás y a Donovan, que son los que dan vida a esta banda. Buenísimo. Oye, ¿estás aburrido de filas eternas al hacer tus compras y quieres encontrar de todo en un solo lugar? Y lo más importante, al mejor precio, súper fácil. Ven a De Fidel, Rafael Resco Bernal, 394, a paso del paradero 15 de Pajaritos. Cecinas, pollos, carnes, alimento para mascotas y de todo en un solo lugar. Te esperan ahí, en De Fidel. Fono 532-4255. Rafael Riesco Bernal, 394, ex 1 Norte, de Fidel. Oye, un gran abrazo ahí para Rebeca, para Rosita, para Mari, para Anita. Claro, que son parte de las personas que están ahí para atenderte en De Fidel. Muchas gracias a los muchachos de De Fidel. Oye, y ven a disfrutar del mejor happy hour de Maipú, el Bistro. En el Bistro encontrarás la más amplia variedad en tablas, sushis, tacos, dulces y quesos, y una barra que te sorprenderá. Ven a conocer el Bistro, Avenida Primera Transversal 3364, esquina Rafael Riesco. Fono 723-2203. Haz de tu happy hour algo especial. Ven a disfrutar de la calidad y el mejor ambiente en el Bistro. Claro que sí, encontrémonos ahí en el Bistro. Oye, y con atención todo el día y toda la noche te espera Radio Taxi Las Golondrinas. Fonos 789-6296 o 789-6308. Aeropuerto, viajes especiales dentro y fuera de Santiago. Servicio de encargos, convenios con empresas. www.radiotaxislasgolondrinas.cl. Autorizados por el Ministerio de Transportes. Fono 789-6296 o 789-6308. Prefiere Radio Taxis Las Golondrinas. Oye, buenísimo, nosotros ya nos acercamos al final de esta nueva edición, pero les tengo buenas noticias, claro que sí, porque desde esta semana Radio Espacio comienza a salir con sus emisiones dos veces a la semana. Claro que sí, todos los lunes y todos los viernes vamos a estar disfrutando de música independiente. Todos los lunes y todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Pero ojo, que esta semana, como el viernes es feriado, vamos a hacerlo el día jueves. Es decir, el jueves nos volvemos a encontrar con música independiente aquí en Radio Espacio. Ya lo saben, los espero el jueves. Y ojo que el miércoles también vamos a estar disfrutando de un nuevo programa que lleva por nombre De Película. Lo mejor de la escena independiente estará los días viernes y los días lunes. Y lo mejor de la escena del cine estará los días miércoles junto a ustedes. Ya lo saben. Tenemos un llamado, vamos a recibir un llamado telefónico. ¿Aló, con quién hablo? Hola, habla Scarlett. Hola Scarlett, ¿de dónde nos llamas? De Maipú. De Maipú, cuéntame, ¿para qué nos estás llamando? Pucha, llamaba para saludarlo y pucha, estoy en la oficina y está pero entrete el programa. Lo tengo a todo volumen aquí, está todo escuchando. Ah, buenísimo, entonces un saludo para ahí todos en tu oficina. Y muchas gracias por llamarte, comunicarte con nosotros y escuchar la música independiente, que como ya sabes, ahora estará todos los lunes y todos los viernes. Ya, pues. Muchas gracias, un abrazo. Listo, para ti. Saludos. Que estén muy bien. Ya, gracias, igual, chau. Todos los auditores se hacen presentes aquí en Radio Espacio. Y claro, nosotros estamos llegando al final de este capítulo. Queremos agradecer a la gran cantidad de audiencia que estuvo conectado junto a nosotros. Por supuesto, a nuestros colaboradores, a Sello Cravin, Botería, Santo Remedio, OBS Producciones Audiovisuales, De Fidel, El Bistro y Radio Taxi Las Golondrinas, que son los que hacen posible que estemos aquí. A nuestro controlador y a la puesta al aire, Miguel Pinto, muchas gracias. Y por supuesto, contáctenos a radioespacio@hotmail.com, en Twitter, @radioespaciopod, y recuerde buscarnos en Facebook. Vamos a cerrar con un tema de la banda Santiago Estrés. Vamos a escuchar el tema Puño y Letra. Muchas gracias por todos. Ya vienen los Capos de México junto a Hugo Olivares. No se despegue de la sintonía de la 103.7. Mi nombre es Mauricio Béjar y los espero el próximo jueves en una nueva edición de Radio Espacio. Eso sería todo. Chau, chau, chau, chau. Pensaría en qué es lo que hice mal, girar la hoja. En Radio Santiago Bueras hemos presentado Radio Espacio, un programa dedicado a los músicos y bandas emergentes independientes de nuestro país. Mauricio Béjar se despide de ustedes, pero les deja la invitación para que lo escuchen el próximo lunes a contar de las 15 horas. Muchas gracias por su sintonía.